Muy buenos días a los y las oyentes de Informativo Farco. En Tucumán, la cooperativa Tropa Circa Artes Gráficas es un ejemplo de resistencia colectiva y capacidad de adaptación. Creada en el año 2014, hoy está integrada por 22 socios y socias, de los cuales 7 trabajan en forma permanente. Su modelo y primer apoyo fue la gráfica Chilabert, empresa recuperada de Buenos Aires. En pleno macrismo, tuvieron que dejar su local originario y se mudaron a pleno centro de la capital tucumana, apostando a una mayor visibilidad. En ese tiempo consiguieron ser proveedores y proveedoras del Estado provincial, con sus dificultades en los tiempos de pago, pero también con mayor flujo de pedidos. La pandemia los obligó a un breve parate de una semana en marzo de 2020 y fue la oportunidad de redefinir su modo de trabajo, incorporar hábitos de cuidado y consolidar el grupo para resistir. Así lo explica Martín Arnoldi, uno de los socios. Un poco nuestra experiencia en lo que fue reorganizarnos en un contexto de pandemia fue para nosotros un desafío muy grande, un aprendizaje también muy grande, pensarnos, reencontrarnos, repensarnos en un contexto de pandemia como fue el año pasado. Primero eso, también repensarse, reencontrarse en un rubro esencial como imprenta, como cooperativa de medios y reinventarse también en los servicios, en los productos que estábamos ofreciendo, pensar nuevas estrategias hacia adentro, hacia afuera de nuestra cooperativa. Y bueno, en ese desafío, sin duda que fue nuestro modelo organizativo, dentro del cooperativismo, dentro de pensarnos como un todo, orgánico al todo también. La cooperativa, que además desarrolló un medio alternativo digital, La Nota, hoy está posicionada como un servicio gráfico no solo de impresión, sino de asesoramiento y desarrollo de productos. La pandemia, cuenta Martín, lo llevó a generar nuevos productos y servicios para el mundo digital que se impuso. Fue en ese rápidamente, en ese desafío de nada, como ese reinventar las formas de comunicación, de trabajo, con el enorme uso que trajo esto de las redes sociales y de los medios de comunicación. Tuvimos que ofrecer también un servicio y acomodarnos a esos tipos de servicios, a esos tipos de productos y a ese tipo de comunicación más virtual. Sin duda fue también un aprendizaje enorme en ese sentido, y hoy al 2021 eso hace parte de nuestras herramientas, de nuestros recursos, de nuestras también hoy capacidades que tenemos para organizarnos. Informó para Farco Eva Fondevila desde FM Raco.